nuestro amor fracasado. Deja que siga nuevos caminos en busca de otros caminos. Matemos nuestro pasado. Penas en un bar. Deja toda quimera se espuma como blancura de espuma que se desborda en la arena. Que se despoja.